Oaxaca, tus manantiales son cánticos de los espíritus leales, donde los cánticos de los pavos reales y de los trinos, de los múltiples seres, pero no imitan lo que eres. Fragmento de Reinaldo Bernardo Jiménez de Atepec, Ixtlán, Oaxaca. Oaxaca, lloro por ti, porque en ti nací, en un rinconcito de aquel, de una linda mujer. Mi nacer en ti y mi vida por ti. Es mi orgullo de todo y morir en ti. ¡Ea! Oaxaca, te canto con amor y tus mujeres el oro. Oaxaca de mi corazón, Oaxaca de mi corazón, tu montaña en descansar y tus arroyuelos a la mar, tus ruinas en llorar. Oaxaca de mi corazón, Oaxaca de mi corazón. Oaxaca, lloro por ti, porque en ti nací, en un rinconcito de aquel, de una linda mujer. ¡Ea! Mi nacer en ti y mi vida por ti, es mi orgullo de todo y morir en ti. ¡Ea! Oaxaca, tus montañas y tus manantiales y tu lenguaje son tu hermosura. ¡Ea! Tu montaña en descansar y tus arroyuelos a la mar, tus ruinas en llorar. Oaxaca de mi corazón, Oaxaca de mi corazón. Yo nací cerca de una palmera, donde el viento llega con el canto de la mar, con el canto de la mar, con el canto de la mar. ¡Qué hermosa, qué bonita es la vegetación de mi Tehuantepec! Son mujeres, son como la ave de la mar. ¡Eh! Tehuantepec, Tehuantepec, Tehuantepec, Tehuantepec. Tierra donde nací, tierra donde nací, con el canto de la mar, con el canto de la mar. Esas mujeres en atuendo regional, esas mujeres en atuendo regional, de enamorar, de enamorar, de enamorar, de enamorar. ¡Qué bonita es la vegetación de mi Tehuantepec! Así es, señores. Tehuantepec, Tehuantepec, tierra donde nací, con el canto de la mar. Tierra donde nací, con el canto de la mar. Esas mujeres en atuendo regional, de enamorar, de enamorar.